Ràdio Godella, 98.7. Buenas tardes, gente de Malvivir, esto es Ciudad en Llamas, el programa más punky de Radio Godella. Y estamos aquí como cada tarde, de 7 a 8 de la tarde, todos los jueves. Nos podéis escuchar aquí en la 98.0 de la FM y en internet en www.ciudadenllamas.tk. Y hoy estrenamos el mes de febrero, este mes que es jueves día 2 de febrero, lo estrenamos con un grupete de Quart, de Poblet y Manises, ¿no? Así es, así es. Buenas noches. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, noches, mejor dicho. Ellos son cuatro gaminos que se van a someter al tercer grado de Ciudad en Llamas. Estarán más tarde con nosotros. También tendremos nuestra agenda musical como todos los jueves. Y una sección nueva, ya que nuestro amigo David no ha podido venir porque está con fiebre, ahí en la cama vomitando, que parece la hija del exorcista. Ahí, ¡qué vomito, qué vomito! Pero David, si quieres llamarnos, que sé que estás escuchando el programa, para hacer alguna aportación de esas que haces tú, buenas, buenas, buenas, te recuerdo el número de teléfono, por si acaso no te acuerdas, que es el 96-364-2952, extensión 6. No vale razonar, estás... Te la voy a repetir por si acaso no te has enterado, o aquellos que queráis llamar para participar, también podéis llamar al 96-364-2952, extensión 6. Locuras, diversión. Y bueno, ya que nos han preguntado que de qué grupo es la cabecera que tenemos en el programa, es un grupo que se llama Toy Dolls. Y aparte de la canción que tenemos de cabecera, que es el Tocata in Fuga, ¿vale? Vamos a poner un tema de estos individuos ingleses, Toy Dolls. Un tema también cojonudo, que es Idle Gossip, que os la vamos a dedicar a todos vosotros y a aquel que ha preguntado por el tema ahí en el Facebook. Rita Barberá ha dicho que alguien está haciendo trampa institucional y es más, ha dicho que el Estado de Derecho se está pudriendo. Escuchen. El Estado de Derecho se está pudriendo en España. La corrupción solo tiene las siglas políticas, que son las del PSOE. O es que ya nadie se quiere acordar de Filesa. Corrupción para robar. O es que nadie se quiere acordar del GAL. Corrupción para matar. Asistimos a la cacería más abominable contra políticos del Partido Popular. Titulares. Yeah, pues seguimos aquí en el barrio La Puñalada, en Radio Godella, que el que no fuma le pega la botella. Y estamos aquí en Ciudad en Llamas, el programa más punky de Radio Godella. Y tenemos aquí en el interrogatorio en tercer grado a este grupo que os hemos dicho que es de Cuarte de Poblet. Y Manises. Joder, Manises. Más Manises que Cuart. Más Manises que Cuart, ¿no? Sí, solo uno es de Cuart. Solo uno. Y míralo. Bueno, pues ellos son Cuatro Caminos, que está compuesto por... Jesús. Alberto. Carlos. Y Ángel. Que es el que tocáis cada uno, decir un poquito. Yo soy Jesús, guitarra y voz. Yo Alberto, bajo y coros. Carlos Martínez, batería y coros. Y bueno, yo lo que puedo. Toco, digamos que toco la guitarra, pero digamos que lo intento tocar la guitarra, porque lo que es tocarla guay, guay, guay, aún hay cosillas que se me escapan. Estás todavía ahí, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues ellos es un grupillo que... ¿Qué coño hacéis? ¿Qué coño pues hacéis? Eso me gustaría saber a mí. Eso me... Se podría englobar dentro del rock, ¿no? Pero el rollo que le damos a la música, no sé, es muy personal. Cada uno aporta lo que... sus gustos, digamos. Entonces sale lo que sale, ¿no? Es, no es que vayamos buscando una idea, un tipo de música como pueden hacer otros grupos. Claro, gustos bastante distintos cada uno. Cada uno más o menos se puede decir que escucha una cosa. Y bueno, llegó el día que se juntó todo y quedó esto. Tal cual. ¿Y cuándo decidisteis juntaros? ¿Cuándo se formó el grupo Cuatro Caminos? Pues nos juntamos un día que estábamos ahí en un bareto de nuestro barrio. Ahora un año y medio. Un año y pico, y nos vino aquí el colega Carlos y nos lo propuso tocar juntos. Que yo había tocado ya con él, pero no entré en un grupo, había tocado porque había compartido local con él. Y improvisando un poco dentro del local. Claro, lo que era improvisar, tal, y hacer un poquito el moñas, pero y bueno, ahí salió la idea. Hasta que esa noche, pues sí, nos dijimos que sí, ya lo que viene después, aquí al local, intentar a ver qué sale. Y bueno, y a partir de ahí llegaron las canciones, los conciertos y... Claro. Fichamos a Alberto, que Alberto nos tocó no... buscar bajista, claro, porque no teníamos Alberto bajista. Alberto no bajista, claro, es un guitarra de puta madre. Claro, yo tocaba la guitarra y me dijeron, nos ha salido un concierto la semana que viene. Algo así, en el de Paterna. Tú toca con nosotros, que necesitamos bajista y no tenemos. Y dije, si me encontráis bajo, perfecto. Ya pues, ahí me quedé. Y aquí lo tienes, con bajo ya y con... Y amplio bajo. Y con todo. ¿Y por qué el nombre de Cuatro Caminos? Eso es un poco difícil. O sea, Cuatro Caminos viene... El primer nombre que se decidió un día que estuvimos diciendo nombres, salió algo con la palabra caminos, pero no terminaba de convencer. Y hace cosa de 2 años, Alberto y yo estuvimos en Madrid viendo un concierto de un grupo de rock, Airborne, y una de las paradas de meta de allí se llamaba Cuatro Caminos, y relacionando nombres lo dije y gustó. Somos cuatro, ¿verdad? Claro, luego la verdad es que con el tiempo el nombre ha tomado más significado, ¿no? Sí. Cuatro caminos, cuatro personas a lo mejor distintas que a la vez tienen un, ¿sabes?, un destino en común, que es el grupo, y a mí me encanta. ¿Y por qué no cogiste los cuatro fantásticos? Soy cuatro también. Los cuatro chuminos nos han dicho alguna vez. Los cuatro pepinacos y cosas, muchas cosas. Y bueno, ¿desde cuánto lleváis tocando aproximadamente? Pues yo la batería hace 2 años que llevo tocando la batería. 2 añitos. ¿Pero cuándo se formó Cuatro Caminos? ¿Cuántos años? Hace un año y medio. Hace año y medio. Año y medio es cuando nos juntamos y luego... O sea, sí, nos conocemos desde antes, pero el hecho de decir vamos a formar el grupo y vamos a tocar juntos hace año y medio. Hace año. Y luego ya, sí, independientemente, cada uno ya lleva un tiempo tocando cada uno. Yo llevo desde los 13 años tocando, tengo 21. Martín tiene 2 años, Ángel... Yo no lo sé lo que llevo, 3 años por ahí. Sí. Y Alberto también más o menos, a la par. Y oye... Y bueno, decíais que el estilo de música no está englobado porque tenéis diferentes estilos musicales cada uno. Contadnos un poquito de dónde venís cada uno, qué pues padre os ha parido y qué madre os ha... Sí, yo siempre me ha gustado desde que soy pequeño. Empecé con Queen, que me empezó a gustar un montón. Ahí empecé a tocar la guitarra gracias a Queen. Y luego ya grupos más nacionales como Los Héroes del Silencio, 091, grupo de Granada, Extremoduro, más rock nacional. Ya luego ya... Y bueno... Más o menos cada uno tiene yo, su... Yo, siendo un chiquillo, mi hermano me ponía música, yo escuchaba la música que ponía mi hermano y yo qué sé, yo escuchaba Platitud, que lo ponía él, que es mi grupo favorito, Platitud, unos grandes. Extremoduro y es eso, para mí todo rock nacional, yo no salgo del rock nacional. Escucho más cosas, pero lo que me llega realmente dentro es el rock nacional. Yo sobre todo, cuando era pequeño, escuchaba Queen por mi padre. Luego empecé a ir Mago de Oz, luego ya descubrí a CDC y ya descubrí que eso era lo que... Ah, claro, los putos amos, los putos amos. Mi grupo preferido, ahí donde los haya. De los mejores que hay, ¿dónde van a parar? Yo empecé eso, escuchando, pues siendo pequeño, mi padre llevaba una cinta en el coche, había un par de temas de Deep Purple, algo de Police... Y bueno, de ahí generó un poco, escuchando Linkin Park, descubrí a CDC... Y la verdad... Hostia, de Linkin Park, CDC... Camino, yo qué sé, Blink 182... Me intento abrir mucho también, no me gusta cerrarme en un tipo de estilo. Claro, eso está bien, abrirse... Porque luego también... De mente y de pierna está bien. El punk es lo que le mola. Que se lo digan a Ángel. Bueno, creo que es la primera vez que hemos traído a un grupo así flojillo, porque todos los demás, Jordi, han sido ahí de cresta para arriba y pies negros. Somos los más light. Bueno, ¿Qué proyecto tenéis ahora entre manos? Porque todavía no tenéis así nada grabado. Proyectos, bueno, sí, estamos terminando de acabar la maqueta. Que aquí bueno, ya os hemos traído un par de temas para presentarlos hoy. Y luego proyectos, aparte de mover la maqueta todo lo posible, hacer conciertos, que tenemos ya algunos pendientes en Cuenca. Y bueno, seguir pasándolo bien y a lo loco. A ver cómo avanza esto un poco también, ¿no? Porque nos gustaría movernos por todo lo que es España, intentar de movernos mucho sobre todo, claro, pero bueno, la ilusión nunca se pierde. Ah, no, eso dice que es lo último que se pierde, yo ya la perdí hace mucho. Bueno, pues nada, ¿y cómo podemos aquí en primicia aquí en Ciudad Ceñaga? ¿Cómo se va a llamar la maqueta? ¿Lo tenéis ya pensado? Sí, da la noticia, va Martínez. Tiene nombre. Pues la venga, maqueta... para todos los fans de Cuatro Caminos, ¿cómo van a decir el nombre de la maqueta? Venga, niñas, regalarnos la praga. Hacia algún lugar será el nombre que llevará la maqueta. Joder, macho, eso parece un disco de Bustamante. ¿Qué dices, loco? ¿Qué dices, loco? Pues es eso. Pues nada, pues vamos a ver lo que va a ser esta maqueta y qué primer tema ponemos. A ver, ¿qué tema...? Solo por ser diferente pondría yo. Por ejemplo. Venga, pues solo por ser diferente de Cuatro Caminos. Estos chavales de Cuar y Manises. Toda mi vida he sido un muñeco. Hemos querido averiguar igualmente cómo se vive el acontecimiento en las calles de Villarrobledo, donde los paisanos se muestran tolerantes, muy tolerantes con ese peculiar terremoto que trastoca sus vidas de viernes a domingo. A las dificultades para encontrar pan en la panadería o preservativos en la farmacia, se une el tráfico continuado de vehículos a todas horas del día y de la noche. Los jóvenes que los conducen lucen el último grito en moda alternativa y sobre todo profundas ojeras después de interminables sesiones de rock progresivo o de tribal house. Pues seguimos aquí en Ciudad en Llamas, el programa más punky de Radio Godella, que el que no fuma le pega la botella. Y seguimos aquí en el interrogatorio en tercer grado que le estamos sometiendo a, esto, a este grupo joven de manises. Yo creo que es déjalo en manises, déjalo en manises. Sí. Ahí sí, por favor. Claro, sí, el mani. Por ahorrar saliva y esas cosas, por decir cuál. Bueno, escuchábamos este tema de lo que va a ser vuestra maqueta, ese, con el nombre cursi ese de Bustamante. Y bueno, me estáis contando ahí mientras escuchábamos que la habéis grabado vosotros mismos, que no tenéis ni un puto duro y que la habéis hecho todos vosotros, exacto, ¿no? Exacto, ¿no? Nos juntamos con un par de canciones, no teníamos un puto duro para grabarlas porque era un dineral y bueno, y decimos, vamos a probar a grabarlo nosotros, con el ordenador local, en casa de Alberto, ¿sabes? Y como bueno, aprovechamos que Martínez estaba estudiando técnico de sonido, ¿no? Era el aquí que más... Martínez se lo traga todo. Sí, sí, sí. Y dijimos, pues te ha tocado, chaval. Te ha tocado. Te lo tragas todo, ¿no? Una parte. Y bueno, y más o menos los temas ya los tenemos terminado. Y bueno, y aquí el currazo se ha pegado Martínez, la verdad. Todo hay que decirlo. Nosotros grabando, también. Más, claro, también. Más como conocido como Mónica Lewinsky. Mira si es buena persona. Claro que sí, Martín es buenísima persona. Y bueno, para las fans locas esas que os tiran las bragas en los conciertos, ¿para cuándo los próximos conciertos? ¿Para cuándo tenéis fecha o algo? Pues para el 3 de marzo un concierto en Chirivella junto a un grupo de colegas también. Y así... ¿Cómo se llama el grupo ese de colegas? No lo sé porque no lo conozco yo, ¿sabes? Ya, pues yo ahora del número... Aforo máximo, eso, ¿verdad? Cierto, aforo máximo. Aforo máximo, sí. Sí, ahora lo que vamos a aprovechar este mes de febrero, ahora que hemos terminado de grabar y todo el tema, es de volver a salir a ver si a termino los exámenes, si termino la maqueta. Sí, y ahora pues eso, ahora en plan de buscar conciertos, hay otro concierto que tenemos pendiente en Cuenca, con unos colegas que también se llama 714, que también nos iremos con ellos. Castellón también hay un concierto por ahí pendiente. Uh-huh. Y ahora para Pascuas era, ¿no? Nos para Pascuas. Nos quedamos ahí a Madrid y... A ver si sale. A la locura, al viaje, a... Está mi padre pendiente de ver si coge la furgoneta para venirse con nosotros. A ver, el papi que le va a llevar en la furgoneta en el coche de papá. Yo creo que más bien se quiere echar unas cervezas con nosotros. Ah, eso está bien, hombre. Yo también me iba de conciertos con mi padre. Un saludo, papá, que te quiero. A ver cuándo nos vamos de conciertos por ahí. Y bueno, dejando a mi padre aparte, que el pobre hombre no tiene culpa ninguna... Nos estaban comentando por aquí, creo que es que no me acuerdo. Ángel. Que a ti te van las fans locas que te tiran las bragas. A ver, ¿no? No es que me vayan las fans locas. Devuelve el loquito, que no se engañe. Yo qué sé, pero. A mí también, Son las lluvias esas de bragas que tengo yo en los conciertos, ¿sabes? Lilas. Pues es lo que mola, ¿sabes? Pues quedarte allí atrapado en tanta braga, pues joder, mola. Ahí joder, dice ese, ha merecido, claro, la pena esto. Ha merecido la pena tanto ensayo para esto. Cuando hay que asustarte cuando te tiran algún calzoncillo. Eso es todo San Martínez siempre, No, no, a mí que se defiende. Bueno, pues vamos a hacer aquí una primicia aquí en Ciudad en Llamas, hombre. Vamos a decirle a las fans locas de Cuatro Caminos que podéis enviar vuestras bragas dedicadas aquí a Ciudad en Llamas, que nosotros se las haremos llegar a Ángel. Y por favor que no estén limpias, por favor. Tú eres un poco cochino, ¿no? Bueno. Bueno, pues si queréis, ya sabéis, llamáis aquí al 96364-2952, extensión 6, ¿vale? llamáis y aquí pues vamos a hacer un concurso de bragas, hombre. Jordi, tú te encargas de recogerlas, ¿no? Las bragas. Dice teléfono fijo, sí. ¿No? El teléfono fijo, ¿no? El Jordi se encarga de recibirlas y de olerlas a ver si no están limpias. Claro, a ver si es buena calidad, ¿no? Visto bueno. Ángel luego sí, ya le ha visto bueno. Sería el récord Guinness. Claro que sí, hombre. Pues bueno, ya para ir acabando aquí el interrogatorio y que podáis... Porque también tenemos otra primicia para los fans, hombre, pero luego lo diremos. Para ir acabando. Estamos si de primicias hoy. Hombre, esto es un día que lo tiramos la casa por la ventana. Por último, si la gente quiere saber algo más de vosotros, ¿dónde se puede dirigir? ¿Cómo puede contactar con vosotros? Pues o bien vía Twenty, tenemos un perfil de Twenty ahí, en Twitter también, y en Facebook tenemos también tanto página como perfil página de YouTube usuario. También, con el nombre del grupo Cuatro Caminos. Y luego también tenemos, ¿qué se nos olvida por ahí? El MySpace, pero el cuando MySpace. Subamos, pero MySpace, cuando, MySpace tenemos... que cuando subamos la maqueta... Ya, meteremos todas las canciones ahí y todo el tema. Ah, en MySpace, qué gran invento ese. ¿Sí? La putada es que no te puedes descargar las canciones desde ahí. Uy, que no. Sí, pues, yo siempre lo he intentado. Te enseñaremos, te enseñaremos. Yo es que me las bajo del YouTube. Exactamente, ¿no? Yo cuando quieras te enseño a bajarte las canciones de MySpace. No, no, no. ¡Ay, ay! ¡Viva la piratería! Buah, tope. Ahora que nos han encerrado al de Mega Upload, hay que aprovecharse de todo. Claro que sí. Para mí es un vicioso. Yo normal que sí. Siempre, si ya lo sabes tú, Jordi, que soy un vicioso, que me va la bebida, me va las drogas, me van las mujeres, me va todo, hombre. Yo no consumo nada, ¿sabes? Yo no consumo nada. Oh, yo consumo eso, todo. Yo no lo escucho. Bueno, pues... ¿Que te gustan mucho los porros? A mí me encantan los porros, que soy un porrista. Bueno, pues vamos a poner ya el último temita y después de este temita vamos con la primicia para toda la fan, ¿no? ¿Os parece? Muy bien, lo veo de lo correcto. Lo veo correcto. Venga, va, pues ¿cómo se llama? Buscándote. Venga, pues el tema de Buscándote, de David Bustamante, digo, de Cuatro Caminos. Hoy mis palabras se funden en un acorde. Hoy mis gestos pasan desapercibidos. Mientras tú sigues dejando la vida pasar, no hay baladas, ni canciones, ni letras bonitas, ni mundo que anime Bueno, pues aquí llega la primicia, fan local de Cuatro Caminos. Aquí los vais a tener ahora mismo en directo, un acústico desde aquí, desde el barrio La Puñalada, desde Ciudad en Llamas. Esto no se ha hecho nunca en la vida, porque hemos traído a un grupo que no se va a repetir en la historia, hombre. Que, bueno, sí que se va a volver a repetir, hombre. Cuando, esperamos. Cuando saquéis la maqueta, volvéis aquí a presentarla, hombre. Haremos un especial Cuatro Caminos, con piedras y sin piedras. Para todos vosotros, Cuatro Caminos en acústico. Suenan las campanas del anochecer y como cada noche es hora de volver. Volver a la mentira, a las calles vacías, a vasos llenos de alcohol y despedidas. Lo que me hace enloquecer son los ojos de la luna, los que me dejan volverte a ver. No quiero volver a ver el sol. Buen lugar, solo quiero que la noche nos lleve a un buen lugar. Ángel Moya. Que me hace enloquecer son los ojos de la luna, los que me dejan volverte a ver. No quiero volver a ver el sol, no quiero que amanezca nunca más. Nos lleve a un buen lugar. Yeah. Ahí tiene el final borrando, por favor. Ahí, teníamos a Cuatro Caminos en acústico. ¿Y se la queréis dedicar a alguien en especial? Yo a mi chica, Clara. A toda la gente que nos escucha, que nos aguanta y que está ahí en todos los conciertos y nos lo hace pasar también. Sí, pues, también. Pues hombre, aquí en Ciudad en Llamas hoy nos la habéis hecho pasar bien, por lo menos a mí, y nada. Un placer haberos tenido aquí en Ciudad en Llamas. El placer ha sido nuestro, Jordi. Lo hemos pasado muy bien y esperamos volver. No, Jordi es el de los servicios técnicos, aquí el Soriano. Jordi y Soriano, Alex. A los dos, que no falte nadie. Que nos diga la verdad. Jesús con los nombres siempre. Pues bueno, vamos ahí, Jordi, ponnos ahí la sintonía ya para la agenda musical, hombre, y empezamos ahí con la agenda musical dándole caña, ¿no? Venga, ponla ahí, hombre, un poquito de agenda musical, dale ahí caña con la música, que esto está en silencio, nunca lo había oído tan callado esto. ¿Y Dios qué? ¿Puede ayudarnos? Creo que no. Dios nos dio lo que tenemos para ver cómo lo utilizábamos. Unas ratas en una jaula lo habrían hecho mejor. La vida es una mierda y luego te mueres. Filosofía barata. Sí, seguro. Pero a veces... tienes una segunda oportunidad. Venga, pues vamos a darle caña con la agenda musical ahí, a toda caña, que empezamos con los conciertos del viernes día 3 de febrero y un concierto que tendrá lugar en Tordera, en Barcelona, en el Teatro Clave a partir de las 10 con un precio de 10 euros en el que tocará Rinconete en su retrete. Después de todo y Sociedad Alcohólica tocarán en Lleida, en el Cotton Club, a partir de las 10 y media, con un precio de entrada de 15 euros anticipada y 18 en taquilla. Iros a tomar por culo, tributo a Extremoduro, tocará en Collado, en Villalba, en Madrid, en la sala La Escala, a partir de las 10 de la noche. La banda Pachuki y Muerte Prematura tocarán en Parla, Madrid, en el Let's Go Bar, a partir de las 10 de la noche, un concierto totalmente gratuito. Los Porretas tocarán en Marinelda, en Sevilla, en la sala Palo a Palo, a partir de las 10 de la noche. Cólico y Extracto de Lúpulo tocarán en Tortosa, en Tarragona, en la Sala Cool, a partir de las 10, con un precio de entrada de 5 euros. Rodillazo y Estereozón tocarán en Alcoy, en Alicante, en la Sala The Factory, a partir de las 11 y media. Y el último concierto de este viernes, día 3 de febrero, tendrá lugar en Bilbo, donde tocarán en el Gasteche Zorrocha a partir de las 10 de la noche Benito Camelás con un precio de entrada de 6 euros. Y ya que tocan los Sociedad Alcohólica, vamos a poner un tema, el tema de Palomas y Buitres de su disco No Intentes Hacer Esto en Su Casa. Y el tema, pues como hemos dicho, Palomas y Buitres para todos vosotros, fis de putes. We'll be right back. correctly with the correct amount. Yeah, pues seguimos con los conciertos, esta vez los del sábado día 4 de febrero y empiezan en Alicante en la sala Zeppelin a partir de las 11, tocará Sensei Yuma y Punk Ock, como he dicho, a partir de las 11 con un precio de entrada de 5 euros. Y en la fiesta presentación para el AUPA Lumbreras tocarán Boicot, Narco, Sociedad Alcohólica, Gatillazo, Segismundo Toxicómano, Lendakaris Muertos, Banda Hachís, Envidia Cochina, Fukov Family y Manolo Cabeza Bolo tocarán en Villena, en Castellón, a partir de las 2 y cuarto de la tarde con un precio de entrada de 20 euros anticipada y 25 en taquilla. Toma, castaña. Eso, que Villena está en Alicante, no en Castellón. Y otro concierto, esta vez en Gijón, en la sala Suite 01, tocarán Odio Visceral, Escontra, Expropiación, Adicción Etílica y Vinagre de Sidra a partir de las 6 de la tarde. Un concierto gratuito. Y en Hospitalet de Llobregat tocarán Escupe, Hijos Tarados, Cletus Pumpán y Sujetos Perdidos en el Centro Social Ocupado La Astilla a partir de las 10 de la noche con un precio de entrada de 4 euros y con la entrada entrará el CD de Cletus Pumpán que va incluido en el precio. Rinconete en Tu Retrete tocará en Barcelona en el Bar Bodega La Riera a partir de la 1:30, un concierto espectáculo, vermut que le llaman ellos, donde podréis decatar buenos vinos y un concierto gratuito. En Santander tocarán en el Black Beer Club a partir de las 9:30 con un precio de entrada de 12 euros anticipada y 15 en taquilla, Benito Camelas. Y en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, tocarán Porretas y el Chico Amperio en la Sala Arco a partir de las 10 de la noche. Y el conciertazo para todos los pelaos de España, para todos los esquinetos, tocarán en el Centro Social Ocupado Villa Kunterbund, en Cuenca. Espera, dale redoble ahí, Jordi, me busca. No tienes redoble, lo hago yo. Sí, venga, ese redoble ahí. Atención, atención, que tocan Subestimados, Condenados al Odio y Herida Social. A partir de las 9, con un precio de entrada de 5 euros y en que incluye CD. Y los de Marras, La Raíz, Achaque, No Potable y Ni Puta Idea tocarán en la Sala El Tren en Granada a partir de las 10 de la noche con un precio de entrada de 10 euros anticipada y 14 en taquilla. Y concierto en el Centro Social Ocupado El Koala en Madrid, un concierto solidario que irá que todo lo que se recoja de las entradas irá destinado para pagar las multas puestas a la plataforma 15M de Torrejón de Ardoz, donde tocarán a partir de las 9:30 los grupos Fugland, Complot Soviet, Los Plastes y Repercusión, ahí en el Centro Social Ocupado El Koala. Y venga, y esta canción, ya que han acabado los conciertos de esta agenda musical, se la voy a dedicar a todos los esquinetos, ¿vale? Una canción de Subestimados, ya que tocan ahí en Cuenca. La canción de Noches Alegres, Mañanas Tristes, de su nuevo disco, El Espíritu No Ha Muerto. Has tenido mucho día para la cama, todavía será. Pero te han convencido, una vez la tomarás. Una lleva acostar. Y esto solo ha comenzado, aún tiene mucho que dar. Ahora vamos a un concierto, a un marito, a un local. Todos los planes son buenos cuando la vas a liar. Ahora vamos a un marito, a un concierto, a un local. Rodeado de tu gente, noche loca sin final. Varias de miradas de complicidad. Esta noche habrías triunfado si no fueras lo perjudicado. De las canciones populares, los abrazos, la amistad. Vas a saber todo doble, te deberías controlar. Ahora vamos a un concierto, a un marito, a un local. Todos los planes son buenos cuando la vas a liar. Ahora vamos a un marito, a un concierto, a un local. Rodeado de tu gente, noche loca sin final. Se ha empezado a montar una ronda de hostia entre todos se para. A la mañana siguiente tu cabeza va a explotar. Tu vida loca es una ruina, nunca la abandonarás. Ahora vamos a un concierto, a un marito, a un local. Todos los planes son buenos cuando la vas a liar. Ahora vamos a un marito, a un concierto, a un local. Rodeado de tu gente, noche loca sin final. A la mañana siguiente tu cabeza va a explotar. Tu vida loca es una ruina, nunca la abandonarás. A la mañana siguiente tu cabeza va a explotar. Tu vida loca es una ruina, nunca la abandonarás. De los actos vandálicos que se han reproducido en toda Europa. Yeah, pues vamos a estrenar sección aquí, una sección nueva para cuando no venga ninguno de los colaboradores que tenemos, ni David, ni bueno, la Pulcri Rumbera. Esa ya es historia aquí en Ciudad Ceñama, aunque me llamó el otro día y me dijo que quería volver. Mentira. Que quería volver. Pero bueno, vamos a estrenar la nueva sección que se llama Contrainfo Ardiente en el Internet. Y vamos con el primer titular. Nace el periódico Madrid 15M. Es un proyecto presentado en la Asamblea Popular de Villaverde. El periódico es un periódico que no tendrá ni director ni editorial, porque consideran que nadie puede hablar por el movimiento excepto el 15M a través de sus asambleas, tal y como dice en el artículo publicado en la web insurgente.org. El periódico tendrá artículos de noticias que sufrimos en la actualidad y será presentado el sábado 4 de febrero a las 12 del mediodía en el centro autogestionado El Eco, situado en la calle Algorta, semiesquina con la calle Pedro Diez, al que podéis acudir en el metro en la parada de Oporto, ahí en Madrid. Otro titular de Contrainfo es que se celebra el 32 aniversario de la masacre de la Embajada de España en Guatemala. La Fundación Guillermo Toriello, al cumplirse 32 años de la masacre de la Embajada de España en Guatemala, expresa su solidaridad con los familiares de las víctimas, con las organizaciones y sectores afectados que todavía tienen una carga de dolor por este hecho. Un artículo que podéis encontrar en la web sodepaz.org. Y en notición de la semana, los yayoflautas toman un autobús en Barcelona en protesta por el precio de los transportes públicos. Ahí estamos. Sobre las 11 de la mañana, unos 70 yayoflautas han tomado el autobús de la línea 47 de la empresa municipal de transportes de Barcelona. ¡No es posible! En protesta por la subida de las tarifas y en apoyo a las movilizaciones de ciudadanas contra la estafa de la crisis. Y desde aquí, desde Ciudad en Llamas, decimos que contra la subida de los precios del transporte público por unos servicios públicos dignos, juntos y juntas podemos. Y otro titular de esta Contrainfo, activistas juzgados por denunciar los crímenes del BBVA. El juicio que se iba a celebrar para juzgar a los dos activistas del grupo antimilitarista Tortuga, ayer 1 de febrero, no se ha celebrado debido a la incomparecencia de los agentes policiales. La sentencia saldrá en breve. Este juicio se iba a celebrar por los hechos que se produjeron el pasado 1 de marzo de 2011 en el exterior del Palacio Euskaldun, en Bilbao. Un juicio de faltas por daño, deslucimiento de bienes públicos y desobediencia contra estos dos activistas de la plataforma, todos contra el BBVA. El artículo lo podéis encontrar en la web grupotortuga.com. Y bueno, vamos a poner un tema antes de despedirnos, si nos da tiempo, pues aunque ya están estos, nos despedimos. Sí, venga, pues nos vamos a despedir hasta la semana que viene, fis de putes. Nos vamos a despedir con un tema de los Displasia, que van a estar aquí pronto. Ah, han vuelto los Displasia. Ah, que han muerto. Bueno, han vuelto. A ver si nuestro colaborador David se hace con ellos y vienen aquí al programa. Pero ya sabéis, el próximo jueves estaremos aquí de 7 a 8 en Radio Godella, en la 98.0 de la FM, en el programa más punky de Radio Godella, Ciudad en Llamas. Y para despedirnos, este tema de Displasia que se titula Bonanit. Estoy muy borracho, hoy no he parado de tanto privar, ya voy todo doblado. Se ha acabado el día, salto de la cama, porque por la noche menuda castaña. Buenas noches, hasta mañana, los heavies y los punkies fumamos marihuana. Buenas noches, hasta mañana, los heavies y los punkies fumamos marihuana. Estoy muy borracho.